¡Ahí te va otra vez! ¡Pedazo de Thundercat! Los pibes me pasaron la data que tuviste con él en estos días. Los pibes me pasaron la data que ahora andas regalada y zarpada en atrevida. Quiero que me expliques lo mismo. Y si es chamucho yo te pido perdón, pero quiero que te pongas en mi lugar hoy, mi amor, porque mi corazón se está muriendo del dolor. Tus palabras de mi mente, pero la gente escucha mucho diferente, lentamente va borrando tus palabras de mi mente. Me hiciste daño, Rocha. Que tuviste con él en estos días. Los pibes me pasaron la data que ahora andas regalada y zarpa tan atrevida. Quiero que me expliques lo mismo. Que te echa mucho, yo te pido perdón, pero quiero que te pongas en mi lugar hoy, mi amor, porque mi corazón se está muriendo del dolor. No, no quiero creer en la gente. Para que hoy en mi mente mi confianza esté ausente. Sí, yo quiero creer en ti, pero la gente escucha mucho diferente, lentamente va borrando tus palabras de mi mente. Pero la gente escucha mucho diferente, lentamente va borrando tus palabras de mi mente. Me hiciste daño, Rocha. Récord. No te sientas zarpado.